DJ Plaga, soltame la pista. Zona Sur, a todo ritmo, pa. Yo conozco una pipita, está zarpada en bonita. Lo menea bien turrita con la cola paradita. Flequillito morenito, el pelo bien cortito. Ella lo usa marcando su estilo. Zapatilla Nike, anda re empilchada. Siempre maquillaje, listo pa' la farra. Una turrita la podés encontrar. Se llama Natalia, buscala en Instagram. Se acaba de separar, con amiga va a bailar. Tiene el ready la cartera y las flores pa' fumar. Los boliches abrieron en la lista y ya está en el VIP. A la tipa la podés encontrar. Nati boom boom boom, mueve ese cucu. Ella se pone loca cuando baila para atrás. Nati boom boom boom, mueve ese cucu. Es una desquiciada, pa' casa la voy a llevar. Me dijeron que te gusta el perreo, bailoteo, sandungueo. Ella mueve la cadera, rompe el suelo. Yo me le pego bien duro, me la llevo a lo oscuro, a lo floda, saco un duro. Me prefiere porque soy bien turro. Porque soy bien turro. En la disco apretá, turra, turra. Apretá en la disco, apretá, apretá. Perreándote toda, apretá, perreándote toda. Tomando chandón, se prende ese blon. Es la sensación del 2022. Al novio lo corrió y de gira se voló. Como a la una la tipa apareció. Nati boom boom boom, mueve ese cucu. Ella se pone loca cuando baila para atrás. Nati boom boom boom, mueve ese cucu. Es una desquiciada, pa' casa la voy a llevar. En la casa se pudrió, pero no le importó. Porque nadie le quita lo que ella vivió. No le gusta butaquear, tiene para manejar. A los chetos y los blanquitos ni cabida le pasa. Quiero un morenito que la haga gozar. Un turrito como yo que le invite a fumar. Que estemos siempre ready para la noche disfrutar. Si nos fuimos para el telo y nos pusimos a... Nati boom boom boom, mueve ese cucu. Ella se pone loca cuando baila para atrás. Nati boom boom boom, mueve ese cucu. Es una desquiciada, pa' casa la voy a llevar. De Zona Sur es lo que suena. El perro viejo de la vieja escuela. Y el demente ya sabe, está sonando otra vez. Te lo repito de vuelta para que no te olvides.